chiquita, el puente empezó cuando te besé. Que eran ciertos tus labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. Desde el puente empezó, querida del alma, no existe el dolor. ¿Dónde andarás? En la ensenada del viejo ceibal, los casineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos andar, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. ¡Epa! ¡Rico! Pero qué bien que lo baila la gente de... ¡Hey! ¡Rico! ¡Dale, Brazuca!